Ahora sí. Nosotros damos conocimiento de la tarde de ayer de la existencia de esta agresión con agua caliente, ¿cierto? En contra de una mujer en la comuna de Puerto Octay. Ellos tenían una causa previa del año 2015 por violencia intrafamiliar también, en donde estaba con suspensión condicionando el procedimiento. En esa oportunidad, a instancias de la víctima, se suspendió el procedimiento sin la prohibición del acusado de acercarse a ella. Ella solo solicitó como condición, bueno, nosotros lo solicitamos también haciendo eco su petición, un tratamiento psicológico para el acusado. La verdad es que en estos momentos estamos pidiendo información al CESFAM donde tendría que haber sido derivado él, porque no tenemos información respecto de un incumplimiento de esta obligación como para haber podido pedir la revocación. Pero de todas maneras, con este nuevo hecho, se revoca automáticamente, o más bien por el Ministerio de la Ley, la suspensión condicional anterior, y entonces él tendrá que enfrentar el juicio o la investigación por ambas causas. De todas maneras, nosotros enviamos a la brigada de homicidio a trabajar, pero se nos informa que las quemaduras eran superficiales y habían sido afortunadamente diagnosticadas como de carácter leve. Lo que ocurre es que habría que determinar la intencionalidad homicida. En este momento nosotros no tenemos ni siquiera el parte policial, no ha llegado como para poder contestar esa pregunta.